Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/la bienvenida. Átomo desinflamante clásico. Crema de doble acción. Analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada, provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo desinflamante. Potencia en alivio. Llegó Flow Plus y hay mucho para ponerse de acuerdo. Además de ver en vivo TV, deportes, series, pelis y los mejores shows de música, ahora podés elegir dos suscripciones y cambiarlas mes a mes al mismo precio. Tenés Pack Fútbol, Plan Premium de Disney Plus, HBO Pack y Universal Plus. Y eso no es todo. Paramount Plus viene incluido. ¿Qué tal, eh? Flow. Encontrá, viví, reviví. Más información en www.flow.com.ar/flow-delmedioplus. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminus UV. Acompañamos a Lali a iluminar todo Vélez este 6 y 7 de septiembre. Pónete los lentes, que tenemos sorpresas que te van a encandilar. El Club del Moro. La topadora del aire. 99.9. La 100. 100. Antes de viajar hay algo que no puede faltarte, tu asistencia. Con AXA, contratás online con 40% off y contás con cobertura médica, asistencia 24/7 y hasta $1,000,000. Más de 30 años cuidando a los argentinos alrededor del mundo. AXA, la asistencia mundial con corazón argentino. ¿Te pesa la rutina y los kilos de más? Delivery, Cormillot son las únicas viandas frescas all inclusive que incluyen las 6 comidas, más el apoyo de una nutricionista online del staff del Dr. Cormillot. Pedí tus viandas ahora mismo y recibilas en tu casa. Ingresá a deliverycormillot.com. Seguinos también en Instagram. Tengo una pregunta para vos que nos estás escuchando. ¿Vivís en la provincia de Buenos Aires? Bueno, escucha esto. Agendate este 7 de septiembre porque hay elecciones en la provincia. Pero lo más importante es que consultes dónde votás. Por eso, entra ahora a padrón.gba.gov.ar y conoce más. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Escucha ahora la música que viene. Los D'Andrea. Por mí, por vos. Fiestas en las nubes. Si no puedes salvarte nunca. Éxito a la vista. Una canción que nos ayuda a vivir. Koino Yokan. Cayendo desde el sol. Una canción. Sale canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. Cabanag, Cabanag, la calidad de Chacolchón. Cabanag, colchones y somieres. En Norauto mantené tu auto como nuevo, en cuotas. Aprovechá combo cambio de aceite con aceite semisintético Shell Helix, más filtro, más mano de obra, todo incluido, a $73,490 y pagalo en 3 cuotas sin interés, sábados y domingos, también de 8 a 21 horas. Norauto, todo lo que necesitas para tu auto. Escabe Aquapiu, el único que da 3 duchas al mismo tiempo con agua caliente, siempre. Escabe Aquapiu, mucho más que un termotanque. Escabe. ¡Felicita! Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado. Con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. ¿Se te trabó la cerradura? ¡Ponele Penetrit! ¡Penetrit! ¡Afloja todo! Hoy lunes y todos los lunes de agosto en Carrefour, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, hasta 3 cuotas sin interés, pagando con Mercado Pago en toda tu compra. Y si sos parte de Club La Nación, tenés un 15% de descuento sin tope. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido todos los lunes de agosto de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. El invierno, ¿te sorprendió sin avisar? El plan perfecto existe y está en casa. Telecentro te trae el Deco 4K con tecnología Android TV para que tengas todas tus apps de series, películas, noticias, deportes en vivo, streaming, juegos y mucho más en tu tele de siempre. Pedí ahora tu Deco 4K más internet 300 megas por solo $17,499 al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. No te dije, contraté Verisur. Ah, nosotros estamos buscando. Más que nada para cuando salimos de viaje. Sí, yo lo instalé por la tecnología de las alarmas, porque captan si alguien quiere entrar y te avisan enseguida. Ah, y tenés la app para ver tu casa si estás lejos. Buen dato. Voy a llamar. Verisur,